Celia. Vamos a bailar y todos esta cumbia. Agarra tu pareja pa' mover la conga. Vamos a bailar y todos esta cumbia. Agarra tu pareja pa' mover la conga. Vamos a bailar y todo es estar.